mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, están sintonizando la 101.9 FM de Radio U. Y esto es La Cabuya. Como cada miércoles, hoy vamos a llenar la cabina de resistencia, rebeldía y propuestas para seguir tejiendo una realidad más justa. Recuerden que nos podemos encontrar en el Facebook y en el Instagram como La Cabuya Radio. Y también podemos comunicarnos por WhatsApp en el número 8305-3777. Ahí nos podés enviar audios, mensajes, actividades y todo tipo de información. En el programa de hoy les cuento que acá en Costa Rica hay mucho talento. Y desde La Cabuya nos hemos propuesto visibilizar el esfuerzo de las mujeres que se están abriendo espacios desde el arte. En esta ocasión nos acompañó Anamá y también en esta recta final del año les traemos un reportaje sobre recuperaciones indígenas y el sistema de justicia no indígena que pone en riesgo a las personas recuperadoras. Además, también hay un poco más de alegría comunitaria y rebeldía, así que quédense en sintonía porque hay más sorpresas. Esta semana se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El aniversario llega en circunstancias que más de celebración son dignas de reflexión. Hay una deuda pendiente en muchos países, asediados por la guerra, el autoritarismo y la pobreza. Para la ONU, la principal preocupación de este año es el tema de las migraciones. En el marco de las celebraciones de la declaración, se firmó el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que fue adoptado por 156 países. Sin embargo, no fue firmado por Estados Unidos, Chile, República Dominicana, Italia, Austria, Hungría y varios países centroeuropeos. La falta de compromiso evidencia la indiferencia de los líderes en la defensa de las libertades y derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, así como en el combate de la desigualdad y la discriminación. Es vital que el alcance de los compromisos adquiridos durante estos 70 años es producto de las labores de activistas, más que de la voluntad de los países por cumplirlos, labor que en muchas ocasiones termina por costarles la vida. La organización Frontline Defenders señala que en el año 2017 mataron a 312 defensores, donde el 80% de los asesinatos ocurrieron en solo 4 países: Brasil, Colombia, México y Filipinas. De las personas asesinadas, según la misma organización, el 67% defendía la tierra, los derechos humanos de los pueblos indígenas y el medio ambiente. Además, una de cada 10 víctimas eran mujeres, y en su mayoría indígenas. Aún con datos tan poco agradables, son cada vez más las personas que se suman a la lucha por la defensa de la justicia y la dignidad. Por eso los movimientos sociales son instancias necesarias, productoras de sentido y parte fundamental de la construcción de sociedades más igualitarias e inclusivas. Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir, tienen la mirada firme y un mundo por construir. Llevan en su pelo largo un pañuelo y una flor, y en sus manos van cargando cajetas de zapoyol. Hay una risa de niña en la cara silvestre que juega tierra. Llevan en su corazón las historias de una guerra que ganaron sin batallón, y se saben los secretos de la luna con el sol, para luego compartirlos con los nietos que tienen hoy. Ay, han vivido de pie entre tener su lugar en la tierra sin miedo y para triunfar. Las mujeres de mi tierra se entregan al amor por la vida y no niegan sus raíces ni su son. Vi tan alto, yo soy libre como mariposa en flor, y con valentía enfrentan lo que conocen y lo que no. Juegará la montaña donde siembra la paz. Las mujeres de mi tierra se entregan al amor por la vida y no niegan sus raíces ni su son. Y tan alto, yo soy libre como mariposa en flor, y con valentía enfrentan lo que conocen y lo que no. Las mujeres de mi tierra se entregan al amor por la vida y no niegan sus raíces ni su son. Y tan alto, yo soy libre como mariposa en flor, y con valentía enfrentan lo que conocen y lo que no. La cabuya, luchas justas y dignidad. Los agresores de las personas indígenas recuperadoras de sus territorios siguen en impunidad. Nuestra compañera Fabiola Pomareda preparó un reportaje para todos y todas ustedes. Escuchemos. Familias de pueblos originarios de la zona sur de Costa Rica continúan recuperando tierras que se encontraban en manos de usurpadores, pues las consideran acciones justas y legítimas. Al mismo tiempo, estas personas y los colectivos que les apoyan exigen al Poder Judicial y al gobierno costarricense que ponga fin a la impunidad y castigue a los agresores que les han atacado en represalia por las recuperaciones. El domingo 4 de noviembre, un grupo de habitantes del territorio indígena de Yimbacac o Rey Curré decidieron hacer un paseo, una especie de caminata. Ese día unieron sus fuerzas y después de un proceso planeado y meditado, recuperaron una finca de aproximadamente 280 hectáreas. Esta se ubica a 3 kilómetros al noreste del centro de la comunidad, sobre la carretera interamericana. De acuerdo con la Asociación de Desarrollo Indígena de Yimbacac, la recuperación se hizo de manera pacífica y desde entonces trabajan reparando cercas y limpiando. Su plan es construir una cocina, un lugar para reuniones e instalar servicios básicos como electricidad, agua potable, servicios sanitarios y calle de acceso. La tierra será otorgada a indígenas, organizaciones o comités con proyectos agropecuarios, de reforestación o de protección de bosques. Los conflictos por tenencia de la tierra en territorios indígenas en Costa Rica son una problemática que afecta sobre todo a las comunidades de Salitre, Cavagra, Térraba y Curré. El país arrastra problemas históricos de falta de reconocimiento jurídico de los derechos ancestrales y territoriales de los pueblos originarios. La Ley de Terrenos Baldíos de 1939 establece el derecho inalienable de los indígenas sobre las tierras que habitan. Sin embargo, desde fines de los años 50, muchas personas no indígenas adquirieron fincas dentro de estos territorios de manera violenta, mediante procesos de compra y venta o por medio de engaños. La indiferencia de los gobiernos, la presión de sectores políticos y económicos y la lentitud de los procesos judiciales es lo que ha colmado la paciencia de las familias indígenas, quienes han decidido recuperar estas tierras que históricamente les pertenecen. Emanuel Buitrago, indígena bribri de Talamanca, denunció cómo el gobierno costarricense sigue atentando contra los derechos de los pueblos originarios desde todos los poderes de la República. Es por eso que hacemos este llamado al público, a la ciudadanía, a todos los poderes, quienes desde los tribunales de justicia, desde el poder legislativo, desde el poder ejecutivo, sigue atropellando, sigue violentando esos derechos. Los pueblos indígenas no vemos la tierra como mercancía, no vemos la tierra y los recursos como símbolos de monetarización, sino que tiene otras connotaciones espirituales, y exigimos el respeto a esas espiritualidades, y por eso hemos venido en los últimos 8 años en los territorios indígenas recuperando las tierras en manos de usurpadores. El mismo Estado y esos usurpadores han hecho daños incalculables en los territorios, especialmente cuando destruyen las tierras, destruyen los bosques, ponen precio a nuestra biodiversidad, a nuestros recursos, a nuestras aguas, y eso es sumamente peligroso para la existencia de la misma humanidad y del mismo pueblo costarricense. Doña Luisa Bejarano Montezuma, lideresa indígena de Comteurica, declaró: siempre he dicho que el gobierno quiere darnos atolito con el dedo, y nosotros, los compañeros de esta lucha, de este movimiento, no queremos eso, porque ya han pasado muchos años que nos han humillado, nos han quitado nuestro derecho. Yo creo que ya es momento que nosotros continuemos la lucha, porque sinceramente, si nosotros no vamos a luchar, nadie lo va a hacer con nosotros. Según datos de la Asociación de Iniciativas Populares DITSO y la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, se calcula que desde el 2008 se han recuperado 1.200 hectáreas en Salitre y 1.950 en Cavagra. Estas recuperaciones de tierras son legítimas y justas porque, de acuerdo a la legislación nacional e internacional, los territorios de los pueblos originarios les pertenecen a ellos. Estas personas los han trabajado, allí han vivido desde antes de la conquista y de la creación del Estado-Nación. Estas tierras han sido invadidas en diferentes procesos, en diferentes etapas, por personas no indígenas, lo cual es contrario a la ley. El 1 de septiembre de 2016, un grupo de no indígenas disparó al menos en 6 ocasiones al campamento de recuperadores de Brazo de Oro en las montañas de Cavagra, provincia de Punta Arenas. El 17 de septiembre, unos días después, un grupo de no indígenas los atacó a balazos en la misma recuperación. Estos son solo algunos de los cientos de ataques perpetrados durante años, como se recopila en el documento Los conflictos por la tenencia de la tierra en la zona sur, pueblos originarios y comunidades campesinas. Luzmilda Delgado Morales, recuperadora en su territorio de Brazo de Oro de Cavagra, confirmó: sí, a raíz de las recuperaciones que hicimos, sí sufrimos amenazas y ataques físicos también. El 17 de octubre se dio un ataque, yo diría que violento. Sí, nuestros hermanos, compañeros de las luchas que fueron heridos, fue Baldomero Guaiza Pereira y Alan Torres Delgado, fueron impactados con balas con que le dispararon, y luego tuvieron que ser atendidos. Al día siguiente hicimos la denuncia correspondiente, pero hasta la fecha no ha habido resolución. ¿Qué ha pasado con los agresores? Siguen libres y hasta donde sé tenían medidas cautelares, pero igual siguen por las por la comunidad transitando como si nada. El 5 de julio de 2013, un grupo de no indígenas con matones a sueldo quemó ranchos de familias recuperadoras en Cebror, en Salitre, y los persiguieron por las montañas. El 6 de julio, más de 100 no indígenas amenazaron y dispararon, bloqueando el acceso con piedras y arena que llevaban en dos vagonetas. Leandro Morales Ortiz es parte del Consejo Iriria Akkonuk Wakpa de Salitre y relató. Estaba presente hace como 3 años una la que se había recuperado, la que pertenecía a Pindeco. Estuvimos ahí y habíamos hecho el rancho. De pronto llegaron los terratenientes que se organizaron, habían bloqueado la carretera por Cebror, nos corretearon, muchas mujeres tuvieron que huir y hacia la montaña, estuvieron escondidos por varias horas y así nos quemaron el rancho. Habíamos encontrado botellas con gasolina. La mayoría de los ataques y las agresiones en total siempre ha sido de los terratenientes no indígenas que viven dentro de los territorios indígenas, sea de Salitre o Cabagra, o algunos que están de Buenos Aires, que siempre ingresan a hacer agresiones y no se ha habido ningún castigo ni nada por el estilo a favor nuestro. Muchos casos se han archivado, han quedado impunes, porque ahí dentro de los territorios uno sigue viendo los mismos agresores que han cometido sus delitos y no hay nada en concreto que nos favorezca, nos ha cumplido las leyes a favor nuestro. En los últimos años, ante su digna lucha y justa causa de recuperar territorios, los pueblos originarios han sido víctimas de distintas agresiones, como intentos de homicidio, quemas de sus casas, agresiones físicas, agresiones psicológicas, amenazas por parte de terratenientes y de grupos de interés que tratan de apoderarse de sus tierras. Todas estas agresiones han sido denunciadas públicamente. La mayoría han sido llevadas a las vías judiciales. Hasta el momento ha habido una impunidad total en el sentido de que ninguno de los responsables ha sido sancionado de acuerdo a la ley. El 17 de septiembre de 2012, un grupo de no indígenas disparó en 6 ocasiones contra Sergio Rojas Ortiz, líder del territorio Bribri de Salitre y en ese entonces presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre en Cebror. La persecución que ha tenido que experimentar Rojas desde entonces ha sido inaudita. En lugar de que sus agresores fueran detenidos, él fue arrestado y encarcelado injustamente por apoyar las recuperaciones de tierras. En el caso del territorio de Bribri de Salitre hay varias causas que han sido desestimadas, otras que han sido archivadas y básicamente se fundan de que no hay testigo, que no hay suficiente pruebas, o que los jueces dicen, no sabemos si la tierra es de los indígenas o es de la indígena. Resolver el caso, tratando no ser pequeño seguro de que la tierra es de quien. O sea, los jueces, cuando tratan de resolver un tema de agresión, de usurpación, lo que hacen es desvirtuar la demanda original para mezclarlo con un asunto de tenencia de la tierra y decir: no castigamos al agresor porque no sabemos si la tierra era del agresor o era de los indígenas. Declaran libre de toda culpabilidad al supuesto agresor ilegal que está dentro de nuestro territorio. Desde la Coordinadora de Lucha Sur-Sur se solicitó a las autoridades una investigación en el Poder Judicial y en el Ministerio de Seguridad. Las personas afectadas quieren que se cumplan las leyes, que se sancione a los responsables de las agresiones, que las denuncias se tomen con seriedad y que haya resoluciones. Habla Luzmilda Delgado. El objetivo de lograr volver a lo que a retomar lo que era de nosotros. Es algo que nos da fuerza, nos dio fuerza para seguir adelante y hasta el final, porque una vez empezado un proceso de esa magnitud, sabíamos incluso que enfrentaríamos grandes o cosas muchas veces desconocidas, pero y aún así asimilamos y asumamos la responsabilidad porque creemos que tenemos todos nuestros derechos de obtener o de retomar lo que por derecho nos corresponde. Reportó desde la Asociación Voces Nuestras, Fabiola Pomareda García. Incluso el pasado 3, 4 y 7 de diciembre, personas bribris denunciaron que se han dado incidentes de violencia en Pueblo Nuevo de Cavagra, en Buenos Aires de Punta Arenas. En comunicado de prensa señalaron que los agresores ya denunciados judicialmente realizaron amenazas de muerte, agresiones físicas y destrucción de cultivo, y las mismas han sido perpetradas por un grupo de seguridad privado conocido en el lugar como la Guardia Negra, que trabaja para la Asociación de Desarrollo del Lugar. Desde la Cabuya enviamos mucha fuerza para todas las personas recuperadoras de tierras ancestrales. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. La Cabuya. Acá en Costa Rica hay mucho talento y desde La Cabuya nos hemos propuesto visibilizar a las mujeres que se están abriendo espacios en el arte. En esta ocasión vamos a escuchar una entrevista que realizamos con Anamá. Bueno, hoy estamos acá con Anamá en La Cabuya. Muy buenos días, Anamá. Ay, buenos días. ¿Todo bien? Y es que Anamá es una compañera de luchas que tiene un espíritu ardiente y utiliza la música como instrumento para un montón de cosas. Pero si alguien que nos escucha no sabe nada de tu proyecto musical, ¿cómo le explicamos quién es Anamá? Bueno, Anamá es un espacio de comunicación realmente para poder transmitir lo que a mí me parece importante desde mi perspectiva, pero también es una construcción colectiva, porque no es nada más lo que a mí se me ocurre. Es muy loco porque justamente ahorita estoy en un proceso de reestructuración de todo el concepto y lo que es Anamá para mí, y me puse a pensar que algo muy importante para mí es que no quiero que sea solo un proyecto de música en el que una se expresa y qué lindo eso y ya. Me parece que es una responsabilidad muy grande tener un micrófono, una audiencia, aunque sea pequeña o aunque sea del tamaño que sea, simplemente un espacio, y me parece que ese lugar tiene que tratarse con mucho respeto y como pensar muy bien lo que una quiere decir. Para mí es muy importante plantear, por ejemplo, en este momento en el que yo resueno colectivamente con muchas hermanas, las demandas de la agenda feminista, y no de una manera panfletaria, sino de una manera sensible, es decir, a través de canciones que te puedan hablar del aborto sin decirte, bueno, necesitamos aborto legal, seguro y gratuito. No, o sea, tal vez planteando una historia, ¿verdad?, de cómo se vive esto a través de nuestros cuerpos. Me parece que descubrí que el arte es para mí ese vehículo en el que puedo comunicar con mayor sensibilidad, y eso es muy importante para poder transmitir un discurso. Vos tenés una enorme conexión con la radio, con los sonidos, con todo este mundillo, por así decirlo. ¿Todo esto ha influenciado tu música? Sí, sin duda, sin duda. Me parece que Anamá no habría podido existir como proyecto de música y comunicación si no existiese el espacio en el que trabajo, Radio Machete, que es donde conocí voces, escuché voces y pude acercarme a las voces de las personas que no tienen comúnmente acceso a la opinión pública y que son mujeres que están liderando procesos comunitarios, que son mujeres y hombres también que están en condiciones ignoradas por el Estado, no solo por el Estado, sino por la población en general. y que tal vez la gente no lo hace de una manera muy deliberada, no darles ese lugar, sino que es una cuestión como muy inercial de cómo ha sido la repartición política de la vida desde hace mucho tiempo. Y me parece que está en nuestras manos hacer visibles estas voces sin apropiárselas de una manera que no corresponde, sino simplemente trayendo estos discursos a otros escenarios. Y sí, definitivamente así es como el mundo de la radio ha impactado mi proyecto. Hablando de proyectos, ¿cuáles son estos proyectos más cercanos que tenés y qué ves más a futuro? Ajá. Justamente en este momento es una locura porque no sé, cuando uno se toma esta cosa tan en serio y se lo toma también muy políticamente en serio, uno empieza a tener como, no sé, como una necesidad de estar muy segura de lo que está diciendo y lo que está planteando, y eso implica como un trabajo de reestructuración, al menos para mí, de lo que ya fue, de lo que ya dije, de lo que ya comuniqué y de lo que quiero comunicar ahora. Entonces estoy justamente en ese lugar, estoy creando nuevas composiciones, nuevas canciones. El proyecto más inminente, próximo, es como la grabación de un material que estoy trabajando con Leo León. Bueno, eso me tiene muy emocionada. Y sí, justamente en este momento suspendí, digamos, mis presentaciones en vivo durante este mes para poder enfocarme mucho en eso y no en sostener, digamos, un discurso pasado. Que no es un discurso en el que no crea, sino que, pues, es importante para mí plantear algo nuevo. Este proyecto nuevo, o sea, lo nuevo trae mucho el componente de la comunidad entre mujeres, de la herencia de saberes, de la lucha, por ejemplo, de las compañeras nicaragüenses, que me parece una lucha completamente invisibilizada desde que inició el 19 de abril. Bueno, previo a eso ya incluso había habido varias manifestaciones por parte de toda la población civil y de las feministas en específico respecto a la violencia que sufren. Y bueno, arranca toda la situación de guerra en Nicaragua y realmente me parece que lo que hemos hecho desde aquí ha sido muy poco. Y sí, es una situación que nos atraviesa mucho como región, que ha sido muy dolorosa de sobrellevar, que hemos tenido todas y todos, al menos personas cercanas a mí, hemos tenido el contacto con quienes migran, con quienes se ven forzadas a dejar su país y a emprender un recorrido incierto y doloroso y lleno de incertidumbre y de duda, y que, bueno, a mí me parece muy importante acuerpar muchísimo este momento doloroso en sus vidas. Claro. Vos también formás parte de Viajar Sola. Uh-huh. Estos viajes que has hecho también nutren este proyecto. Sí, sin duda. Eso es otra de las cosas que vienen también en el nuevo material. Pero es difícil como un poco, a ver, explicitar lo político que resulta hacerse cargo de tu propia autonomía. Digamos, para mí es como muy claro en cómo lo siento, pero ha sido un reto como convertirlo en una obra, ¿verdad? En una canción, en varias canciones, porque sí, se tiene que entender que una parte de un lugar de amenaza, es decir, viajar sola en este mundo, en este espacio del mundo, además en Latinoamérica, es un lugar amenazante, pero no por eso tenés que dejarte vencer por el miedo, es decir, no lo haces de manera inconsciente, ¿sabes? Que tenés riesgos, pero lo asumís porque no permitís que las decisiones de otras personas te pisoteen tu autonomía. Y eso es lo primero que nosotras podemos hacer como mujeres, no permitir esto, no entregarnos al miedo, no creer que porque nos guardamos en nuestras casas estamos más seguras, porque, sorpresa, no lo estamos. De hecho, hace poco la ONU sacó un estudio, una investigación, en donde se afirma que el lugar más peligroso para una mujer es su hogar. Es decir, a nosotras no nos matan porque salimos a viajar, nos matan porque existe una violencia patriarcal sistemática en todos los espacios, en los públicos y en los privados. Entonces, guardarnos en nuestras casas no está siendo garantía de seguridad para ninguna de nosotras. Y nos oprime aún más, nos entrega aún más a estar, pues, sufriendo esta violencia. Para nosotras, en la colectiva Viajo Sola, que es una colectiva de aproximadamente 12 mujeres cantautoras, creadoras, porque, bueno, estamos entrando, saliendo, en realidad somos una comunidad que se inscribe dentro del contexto de una escena de mujeres músico en Costa Rica, que estamos al frente de la movida, y nosotras abogamos por eso, por la movilidad libre, pero no solo la movilidad en términos de me pongo una mochila y viajo por donde quiera, sino me posiciono como una individua. Individua en este mundo, no necesito estar con una pareja de nada, o sea, estoy sola y puedo estar y existir sola y viajar sola. Y lo más lindo para mí es que esta soledad es acuerpada por mis amigas, que no la invaden, que no la entorpecen, sino que la acuerpan, que si estoy buscando algo, ellas me lo van a facilitar. Es decir, es una comadrería que también es un tema que busco retratar en mis canciones porque me parece sumamente político para poder trascender en nuestra lucha. No hay duda, incluso solo el hecho de posicionarnos como una comunidad, como una red de mujeres. Exacto. Ya eso creo que es una respuesta clara ante toda esta situación tan horrible que vivimos, como llena de violencia estructural ya per se, ¿verdad? Uh-huh, exactamente. Y no estamos exentas en ningún lado. No, ni en nuestros cuartos, ni en nuestras camas. O sea, nada, ningún rincón de este planeta nos va a hacer sentir seguras si no luchamos por nuestro lugar en el espacio público y en el privado. Hablando de esta lucha de espacios, ¿cómo te ha ido a vos luchando por conseguir espacios como Anamá para seguir con este proyecto? Yo creo que a veces la gente se queja mucho de que no encuentra espacios, pero en viajando, los últimos viajes que tuve en Brasil y en Argentina, descubrí que lo que pasa también es que la gestión que hacemos de las cosas y la orientación de nuestra gestión tiene mucho que ver con que quedemos o no satisfechas con buscar espacios y obtener espacios. Porque yo siento que a mí me ha ido bien. ¿Y por qué me ha ido bien? Porque tengo una red solidaria de mujeres que se está moviendo en estos espacios y que consigue espacios para que podamos existir como una movida política, no solo artística y de egos y de soy un artista y me presento aquí, acá, y no, sino que nuestra intención es que los lugares donde nos presentemos sean espacios políticos, o sea, sean espacios donde podamos compartir, donde podamos, por ejemplo, tener mercados feministas, donde podamos apoyarnos económicamente las unas a otras y surgir de ese modo. Entonces, en la medida en la que todas vayamos creciendo, pues yo también siento que mi proyecto crece de la mano de todos los demás. ¿Cuáles han sido los espacios que más atesoras dentro, digamos, los chivos que has podido hacer, no sé, en comunidades o alrededor de otras chicas? O sea, ¿cuáles son tus favoritos? Ay, mis favoritos, bueno, de hecho ayer tuve un chivo muy bonito en la Carpio y me sorprendió mucho porque quienes lo estaban gestionando eran chicas jóvenes de ahí, en un festival de juventudes de la Carpio. Y bueno, ahorita no se me vienen a la mente demasiados, pero sí tengo esta imagen como de, por ejemplo, los mercados feministas de Hijas de la Ruda, los chivos que autogestionamos con Viajo Sola, que son producciones grandes, o sea, en las que trabajamos mucho, que por dicha la gente ha respondido a esas producciones. Yo no quiero llegar y tocar todo el rato, es decir, yo me siento mejor si toco dos canciones y mi amiga toca dos y la otra toca tres y mi otra amiga toca una y juntas creamos un espectáculo que tiene sentido y que realmente conmueve, comunica lo que nosotras deseamos comunicar, que no sé, por ejemplo, un concierto, que uno, lo que la gente llama matar un chivo ahí en Mundo Loco y en Jazz Café y esas varas. Sí. En este mundo de la música, ¿has sentido como que realmente es muy difícil para vos como mujer abrirte un espacio? ¿O gracias precisamente a esta red, uh-huh, ha hecho que todo esto sea mucho más sencillo. De fijo, si hay dificultades, lo que pasa es que creo que yo he tenido la suerte, no diría suerte, porque es como, es una construcción colectiva, no fue cuestión de suerte, fue cuestión de darnos cuenta de cómo podemos hacer entre nosotras para apoyarnos, y sí hemos logrado existir como escena, sí hemos logrado responder bien al público que nos sigue y que nos busca y que nos sigue buscando. Y me parece que sí ha sido importante tenernos entre todas. Me parece que también en Costa Rica, lo afirmo nuevamente, las mujeres, no solo mis amigas y la música que hacen ellas, sino en realidad en todos los ámbitos, estamos un poco liderando la escena musical en Costa Rica, ya sea latinoamericana, dentro del rock también nos vamos moviendo un poco. Obviamente seguimos siendo una minoría, pero los proyectos de mujeres en el reggae, incluso con las Queens of Reggae, hay un montón de proyectos de chicas que tienen un nivel que honestamente, y no es una cuestión hembrista ni de odio a los hombres, pero muy objetivamente son estos proyectos los que tienen el nivel para estar liderando y estar, digamos, al frente de las escenas. Entonces lo he notado no solo en la escena nuestra, sino en otros espacios también, incluso que han sido históricamente colonizados por los hombres, como por ejemplo el espacio de la academia, donde todavía, de fijo, se sigue viviendo esa situación, pero yo veo cada vez más chicas, compositoras, líderes de ensambles, por ejemplo, que bueno, que van tomando esos espacios que nos han sido negados. Es como una cuestión muy, muy, una vibra muy colectiva que no solo aquí pasa. ¿Crees que hay suficientes espacios feministas para explotar todos estos talentos? No, de fijo no. O sea, de fijo se necesitan muchos más y estamos empezando a crearlos. Se necesitan más. Yo, como te digo, viniendo de la experiencia de encontrarme a las argentinas y cómo ellas gestionan todo esto y la masividad a la que la cuestión llega, y pues obvio, lo comparo y digo, no, nos falta un montón. Nos falta, por ejemplo, algo que nos falta mucho son medios de comunicación feministas, medios de comunicación musicales o artísticos para las obras de las mujeres, que es algo que allá existe mucho y acá no se me ocurre ni siquiera uno, digamos, que se especialice en eso. Y pues sí, ese tipo de limitantes todavía existen. Los limitantes de los espacios también por el contexto de país en el que estamos en este momento, ¿verdad? Con una crisis tremenda fiscal y económica y que pronto nos va a impactar cada vez más. Y pues los permisos que sostienen los lugares se van convirtiendo en una cuestión cada vez más difícil. Este año tuvimos el cierre de muchos lugares, al menos 4 lugares en el centro de San José, ¿verdad? Y digamos, si esto está pasando en el centro de San José, podemos casi que estar seguras de que en la periferia va a ser más difícil abrir estos lugares, no solo por razones económicas, sino también políticas. Es decir, ¿quiénes son los que están tomando los espacios? Las iglesias neopentecostales costales, están abriendo más sedes, se vuelve muy hostil y muy difícil, pero creo que en un contexto de lo que está viviendo en Latinoamérica en este momento, con un aumento tan brutal del fascismo, es más importante que nunca que sostengamos la resistencia, y se va sosteniendo. Lo veo aquí, lo siento aquí, lo sentí en Argentina, lo sentí en Brasil, se siente mucho en México también, donde pues estamos en pie de lucha. A las y los cabulleros, yo creo que el mensaje más importante para mí es buscar, a pesar de todo lo que se siente mal en el mundo, porque definitivamente vivimos un momento muy enfermo y triste, sobre todo triste, donde yo a veces siento que nos quieren matar de tristeza y opresión, como lo dice mi amiga Irene Gutiérrez. Yo creo que lo importante es buscar esos espacios de libertad y amor. No solo por una razón colectiva y de emancipación de nosotros como mujeres, como hombres, como jóvenes, como negros, como personas trans, como personas sexualmente diversas, como usted se identifique, sino también por su propia individualidad, para que usted no se muera de tristeza en esto, para que usted resista. Usted necesita buscar ese lugar, ese instrumento, ya sea un lápiz, un instrumento musical, lo que usted siente que le va a permitir sentirse libre y amar. No podemos perder ese instinto como humanidad, porque si no nos vamos al carajo. Y creo que eso ha estado pasando. O sea, sistemáticamente el aumento del fascismo no es otra cosa que el despojo de la libertad, el despojo de la capacidad de amar. Y la única manera de hacerle frente realmente es tomando esos espacios, tomando esas necesidades del espíritu. Muchas gracias, Anamá. Ay, muchas gracias, Gina. Y bueno, sí, un saludo y un abrazo muy grande a todas las personas que nos escuchan. Las aguas en este lugar se mueven agitadas, pero suavemente. Como tranquilas pero inquietas, como a punto de llegar, sin llegar parece, sin llegar parece. No las mueve el viento, las mueve un residuo de sal. Siempre es capaz. silenciar al sol, pero su marea es de la luna. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. La semilla. Radio Machete. La comunicación hace la fuerza. Si saliste de tu país porque tu vida peligra, por razones políticas, por tu orientación sexual, por violencia machista o de pandillas, tenés el derecho a solicitar la condición de refugio en Costa Rica. La condición de refugio te permite estar de manera regular en el país con todos los derechos, como acceder a trabajo, educación y seguro social en caso de ser menor de edad, persona adulta mayor, una mujer embarazada o una persona que cotiza. Si solicitas refugio, el gobierno no te puede expulsar del país. El gobierno costarricense no puede dar información tuya al gobierno de tu país de origen. Este derecho aplica con decirle a cualquier funcionario público que se viene a solicitar refugio. El estatus de refugio no es un lugar o un albergue, es una categoría migratoria. Es importante sacar la cita para hacer la solicitud de migración lo antes posible llamando al 1311. La llamada tiene un costo. Que nadie te engañe. Si necesitas más información, contáctanos en Senderos al 2470-2122 si estás en la zona norte o al 2248-0424 si estás en San José o el resto del país. La cabulla. Los acueductos locales o ASADAS pueden ser gestores culturales. El pasado 13 de noviembre presentaron la publicación del libro Recreos Pasados por Agua, el fluir de una nueva cultura del agua. Esta publicación recopila y sistematiza la aplicación de una estrategia de educación sociocultural sobre el derecho al agua, gestionada desde la Oficina de Culturas Vivas Comunitarias de la ASADA de Poás y Barrio Corazón de Jesús de Acerrí. La estrategia se aplicó en las escuelas Andrés Corrales Mora y la escuela mixta Barrio Corazón de Jesús, donde el teatro Foro Clown fue la herramienta perfecta para hacer que los niños y las niñas participantes se convirtieran en vigilantes del uso responsable del agua. Los recreos pasados por agua parten de 5 elementos fundantes: la comunicación para la alianza entre la SADA y los centros educativos, el recreo y el consentimiento de la niñez a través del juego y la confianza, el arte para la transformación socioambiental que explota la fantasía, el reconocimiento para la participación con el premio de asistir a una gira comunitaria, después de haber jugado para aprender a cuidar el agua, y la sensibilidad para la acción ambiental mediante los aprendizajes de esta experiencia. La estrategia consta de 3 módulos. 1. ¿Cómo llega el agua a mi casa? 2. ¿Cómo consumimos el agua? Y 3. ¿Qué pueden hacer los niños y niñas en el cuidado del agua? Escuchemos a María José Bermúdez, quien encarna a Gotera la Fontanera en los recreos pasados por agua. Los recreos pasados por agua lo que nos permite es generar más sentimientos, más emociones. Trabajamos mucho desde ese espacio. Entonces estos 3 módulos pues, se desarrollan a lo largo del año. Entonces, Gotera la Fontanera va y preselecciona estudiantes para que se encuentren en el espacio del recreo. El recreo lo que nos posibilita también es trabajar de forma intergeneracional. O sea, no tenemos niños cautivos, los niños toman la decisión de participar, que es muy importante también. Ahora escucharemos a Naomi, una de las niñas participantes de la Escuela Corazón de Jesús, que narra parte de su experiencia en la gira comunitaria, como recompensa luego de haber jugado a descubrir una de las sustancias contaminantes que estaban en las cajas misteriosas. Gracias a Acueducto logré ir a la montaña. Gracias de verdad. Fue hace meses cuando fui a Acueducto y nos explicaron cómo ayudar al agua y cómo íbamos a hacer ese día. Unos minutos después fuimos al río Poás, lo vimos y a la fontanera se le ocurrió escribir en las piedras lo bonito del río Poás. Después fuimos a la Catacción Gamboa, era un lugar maravilloso con una cascada hermosa y nos dijeron que era la cascada más grande de la ciudad, que más producía agua, venía de 6 nacientes. Después fuimos al tanque Calle Gamboa y nos enseñaron cómo purificar el agua. Después fuimos a Acueductos a almorzar un tarapinto, estaba delicioso. Después fuimos a la escuela a ver el cronómetro. Después fuimos al tanque escéptico y dirían ustedes, pero no fue tan asqueroso. Fin de la historia. A continuación escucharemos a Mayela Montoya, una de las encargadas de la sistematización y ejecución de los recreos pasados por agua. Había mucho que rescatar, hubiéramos querido que el libro tuviera 1000 páginas para rescatar realmente todo lo que se vivió ahí, tanto en la Escuela Andrés Corrales como la Escuela Corazón. La experiencia es enriquecedora, tanto del personal administrativo como de padres de familia. Nos damos cuenta que por medio del agua, cómo se entrelazan las historias de vida de cada persona, cómo se acercan al equipo de trabajo y nos cuentan detalles de lo que les pasa. Se trató de rescatar todo, porque es que es demasiado valioso el tema del agua, cómo nos traspasa, cómo todos necesitamos el agua cada día, cómo los niños y las niñas entienden que es la cultura del agua y aparte de eso le cuentan a sus familias. Ellos, cuando estamos en un módulo así, ellos dicen, ay, es que mi mamá deja el tubo abierto, yo le voy a decir que no lo haga. Y en una de las dos escuelas nos pasó que un tubo estaba goteando, pues nos regañaron porque nos dijeron, si ustedes son fontaneras, ¿por qué no han arreglado aquella llave? El proyecto es apoyado por estudiantes de secundaria del Colegio Santa María y la Cruz Roja en su ejecución. Para adquirir los libros pueden descargarlos de manera gratuita en la web www.asadadepoas.com en la sección de Culturas Vivas Comunitarias. Para La Cabuya reportó Gina Araya Araujo. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Bueno, gente, estamos acá en La Cabuya tejiendo resistencias y les cuento que en la agenda, hoy miércoles 12 de diciembre, es la presentación de nuevas grabaciones de La Movida Caníbal a las 7 de la noche en Casa Caníbal en Barrio Escalante. En esta ocasión se presentarán 10 sesiones grabadas en 2018 y entre las artistas y los artistas que grabaron están Las Chicharras, Vendaval, Celeste Polimeni y Rebeca Valverde. Así que acérquense a escuchar este montón de música que antes no había sido grabada. Además, les invitamos a la proyección del documental Nosotros. Esta producción intenta sensibilizar sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad y en este caso los participantes son del taller literario Reencuentro con los Vivos. Tiene una duración aproximadamente de 40 minutos y cuenta con lecturas de poesía original, testimonios de participantes, además de escenas del último recital realizado en la Feria Internacional del Libro. Esto será el próximo viernes 14 a las 5:30 de la tarde en la Biblioteca Nacional, frente al Parque Nacional en San José Centro. Bueno, gente, ya se nos fue esta hora de programa, pero recuerde que nos seguimos encontrando en Facebook y en Instagram como La Cabuya Radio. También en el WhatsApp 8305-3777 y en la web vocesnuestras.org. Les invitamos a seguirnos y escribirnos para seguir tejiendo más rebeldía comunitaria desde la radio. Hoy estuvo en controles Daniela y en la producción Leo. Además, le agradecemos a Joe por colaborarnos en la sección de noticias. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana en Radio U. Buenos días. Por ahora nos vamos. Pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.